Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día al equipo, buen día a la audiencia de Radio Kermés. Y te completo esto que estás diciendo del aprovechamiento político del caso Lucio con lo que pasó ayer, porque el gobierno provincial seguía muy de cerca todo lo que estaba pasando en la ciudad judicial, sobre todo lo que pasaba afuera, con la cantidad de personas que estaban, con la con el nivel de crítica que había en base a lo que manifestaba cada una de las personas. O sea, que toda esta situación derivó después del mediodía, después de conocerse la lectura de la sentencia de culpabilidad, el llamado a pedido de juicio, de jury de enjuiciamiento hacia Pérez Ballester. O sea, de todos los ámbitos, como vos estabas diciendo, también remarcando, todos estaban mirando qué pasaba y a qué jugaban en base a la situación y el clima social que había ayer en las calles de Santa Rosa. Sí, sí, y en todos lados pasó lo mismo, pero duele más cuando son dirigentes locales. A mí me da esa sensación que son los que conocen el territorio de verdad y los ánimos que hay en la comunidad, y finalmente los que tienen un nivel de representación, que lo tienen porque han sido votados o votadas, de las mismas personas que cuyo dolor se está aprovechando en este momento. Por más que la familia no lo sienta así a veces o no lo plantee, porque la familia en esta historia le corresponde solo hablar desde su dolor y desde su tristeza, y es comprensible cualquier cosa que desde ese lugar se diga prácticamente, pero nosotros estamos parados en otro lugar para mirar esa realidad. Ayer, por ejemplo, cuando salió Ramón Dupuy, pudimos hacer una entrevista muy cortita, que lo estaba haciendo también con un medio nacional, y estaba afuera en la vereda de la ciudad judicial Martín Maqueira para saludarlo, darle un abrazo, sí, sacarse una foto, porque había con gente, andaba gente de prensa del propio diputado y precandidato a gobernador de la provincia, mostrando esa situación también. O sea, que el aprovechamiento fue hasta lo último. Veremos después en qué deriva toda esta situación. Bien, Mauro, hay más información de otros temas, ¿verdad? Sí, otros temas que también tienen que ver con temas judiciales, porque está ocurriendo desde las 8:30 de la mañana la lectura de los alegatos en el caso o en el juicio que se lleva adelante a David Bravo, al ex intendente de 25 de mayo y ahora concejal de 25 de mayo, por el funcionamiento de un cabaret, del cabaret Venus, después de venido a nombre Caribbean, que en realidad era un resto, o por lo menos eso es lo que habían mostrado, un resto bar que dentro funcionaba exactamente igual que un cabaret. Está alegando en este momento la fiscalía a cargo de Yara Silvestre. Después, en un ratito, vamos a seguir escuchando. Va a ser largo el alegato, ya lo planteó la propia Yara Silvestre en su comienzo, que lo va a dividir en tres partes, por lo menos en tres partes. En la última parte va a decir la pena que pide por este caso a los tres que están imputados, en este caso David Bravo, al comisario, al policía Miguel Ollarse y a la dueña del cabaret Nuris Caraballo Castillo. En algunas de las cuestiones que planteó Silvestre en el alegato es que, por ejemplo, el hijo de Nuris Caraballo Castillo se casó con una persona de nombre Jamie, una dominicana, que luego se fue a Chile, y fue la misma persona que denunció que en ese lugar había una persona embarazada desde que funcionaba el Caribbean, o sea, desde que funcionaba ya el resto y no el cabaret Venus. Otras cuestiones que planteó la fiscala es que había cinco mujeres que plantearon, cuando le fueron a hacer los allanamientos, que estaban en ese lugar por una necesidad básicamente económica, y esto fue corroborado por los familiares de estas cinco mujeres que estaban en República Dominicana, y dijeron que estaban en ese lugar porque estaban amenazadas, necesitaban trabajar, y sobre todo la familia estaba en una situación muy pero muy complicada, y un poco la ayudaban económicamente a la familia desde acá hacia República Dominicana. Y otro dato que dio la fiscala en su alegato es que en uno de los allanamientos se encontraron 48 preservativos en las carteras de las cinco mozas de el Resto Bar Caribbean, devenido en el ex Cabaret Venus, que funcionaba exactamente igual, y también una foto de una mujer embarazada, justamente lo que había planteado esta mujer, Jamie, la dominicana, que se fue directamente a Chile después de haberse casado con el hijo de una de las personas imputadas, en este caso Nuris Caraballo Castillo. Lo importante va a suceder en la tercera parte del alegato, donde la fiscal Yara Silvestre va a pedir la condena, va a pedir años de prisión a estas tres personas imputadas, pero sobre todo a David Bravo, que es el actual concejal, ex intendente, y ahora quiere volver a ser intendente, va a pedir una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Por supuesto que todo esto tiene que estar ratificado, tiene que ser la pena una vez que esté firme y el tribunal acceder a ese pedido que está haciendo la fiscalía, pero ya podemos adelantar que la fiscalía, aparte de pedir condena para estas tres personas, para David Bravo va a pedir una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos de aquí en adelante, una vez que quede firme la condena. Bien, bueno, vamos a escuchar en este momento el alegato que está haciendo Yara Silvestre. Si te parece, Mauro. ¿Cómo no? Nos vamos un ratito con eso para escuchar por lo menos una parte de lo que está contando. Dale, retomamos el contacto cuando haya más información y quedamos escuchando en vivo a la fiscal lo que está planteando en este momento. Entonces, ¿qué hace Pantoja? Se fue hasta 25 de mayo con autorización del juez y allí encontró a dos mujeres. Una de ellas, cuyo nombre coincide con quien fue encontrada dos veces en Venus y en el Bar Caribbean, le manifestó que cuando se cerraron los locales de Catriel, la mayoría de las chicas se quedaron a trabajar en otros clubes clandestinos, mientras que otras se trasladaron a Rincón de los Sauces, Bariloche y Río Negro. Esta chica estaba en ese momento en 25. A partir de la información que recoge el oficial Pantoja, respecto de otra también de las mujeres que estaba, que es JMAC, el juzgado la cita a JMAC a declarar. Y en el juzgado dijo, luego de relatar sus circunstancias personales de vida, apremiantes, de las cuales ya me he hecho referencia y que son comunes a todas las mujeres que estaban ahí, de que no ganaba casi nada en República Dominicana, que vende todo y se viene para aquí, dijo que se viene a Catriel primero porque allí vivía una hermana, pero que su situación, sus hijos seguían en República Dominicana. Se le complicaron las cosas con sus hijos porque uno de ellos se enfermó y se puso a buscar trabajo, porque necesitaba pagar medicamentos y la comida de la niña más chica, que estaban allá en Dominicana. Como no tenía documento, nadie me quería dar trabajo. Entonces, alguien en el centro de Catriel se refiere, una mujer, una argentina, me habló de Yossi y me dijo que la busque en la ruta 151. Hablé con ella, con Yossi, le expliqué mi situación. Yossi es Nuris Caraballo Castillo, así está identificada por varias personas a lo largo de la investigación y así reconoció ella en su indagatoria ante este tribunal que se identificaba en las redes sociales. Entonces le expliqué mi situación, es decir, que yo sí conocía la situación apremiante de esta mujer, me dio alojamiento y me fui a vivir con ella y a trabajar. Ella me dijo, por Yossi, que si era con alojamiento y que a la noche se trabajaba, que todos los días esa plata que se hacía se pagaba. Ella dijo que de una copa la mitad para la casa, la mitad para la chica. A la plata que hacíamos, que hiciéramos con las copas, la podíamos reclamar a la hora del cierre. Yo solamente hacía copas porque tenía mi novio. Si quería ir con algún cliente, me iba, pero a la hora del cierre. A la plata que ganaba, ahí no la compartía. Pero esto era si quería. Dice que después que se cerró, después del allanamiento en el boliche de Catriel, estuvo unos días en la casa de su hermana y se fue a 25 de mayo a trabajar en un boliche que se llama Venus. Ahí estoy trabajando todavía. Y esto era para la fecha, ya les digo, cuando ella declaró, era marzo del 2012. Ya en realidad no era Venus en los papeles. En realidad era Resto Bar Caribbean en los papeles para esa fecha. Pero dice que está trabajando todavía. Que también es de la Yossi, que ahí vive, y hace la aclaración como si fuera necesario, ¿no? Que ahí trabajan con la luz prendida, con ropa, porque son mozas, ¿sí? Recordó el nombre de otras mujeres que estaban ahí y que les pagan al cierre. Recordó que el lugar era atendido por el hijo de Josi, por José Luis, y por otra persona que identificó con Moisés, como Moisés, perdón, que en el lugar donde vivían les proveían, la gente del boliche pagaba la luz, el agua, la garrafa de gas y DirecTV. Pero que nunca había sacado la cuenta de cuánto ganaba, o sea, no tenía ni idea de lo que ganaba. Otro documento que prueba la vinculación de Nuris Caraballo Castillo, como si hiciera falta, digamos, agregar algo más, pero que prueba que ella era la dueña, se comportaba como dueña y se le reportaban las ganancias a ella, es que cuando se produjo la clausura del local, del Restobar Caribbean, fue ella quien se presentó invocando esa calidad al tribunal para solicitar la rehabilitación del lugar. Como dije, además, se habían ya recibido noticias de la actividad de Nuris Caraballo Castillo vinculada a redes de trata de personas en la línea 145 del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se denuncia, ¿sí?, la existencia de una red. Esto lo van a poder ver los señores jueces en el lote de documentación A27 y A28. Y se da cuenta de cómo esta red operaba entre Neuquén, Catriel y 25 de Mayo. Hay identificadas mujeres con sus fotografías, muchas de las cuales fueron encontradas en 25 de Mayo cuando se hicieron los allanamientos. Esa es la palabra de Yara Silvestre, fiscala federal, en este momento haciendo alegatos en la causa que involucra al ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo. Lo estamos siguiendo a partir del canal de YouTube que tiene el juzgado federal, el Tribunal Oral Federal, en realidad, de Santa Rosa, y estamos esperando a que efectivamente haga el pedido formal de una condena. 2023. Del derecho y del revés. Una ley de paridad política, pero nunca una gobernadora. Una ley de seguridad ciudadana, pero policía fuera de la ley. Una ley de cupo trans, pero la ley es la trampa. Año redondo. 2023, año redondo. Cuatro décadas de democracia. Una década de Radio Kermés.